Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, 9:15 de esta mañana, 9:13 minutos, está Héctor Vicini, está Pablo Insaurralde. Habíamos anticipado una charla, ya estamos hablando de política deportiva. Les contaba en la charla previa lo poco que queda del espacio para aprovecharlo al complejo polideportivo. Estuve ayer con un sinfín de actividades que se dan de manera simultánea. La coordinación de los espacios, la iluminación también específica, porque a las 7 de la tarde se convierte en otro lugar, digamos, del complejo polideportivo. Más allá de los espacios típicamente donde se hacen deporte, hay otros corredores que podrían ser iluminados, el centro de salud permanente. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hablar, pero aprovechando que está Héctor y Pablo, decíamos hoy tocar también este paso por el federal brevemente, porque también fue, digamos, un puntapié interesante, institucional. Héctor fue el técnico de esta experiencia de CITREG en el Federal C, y bueno, Pablo parte de la dirigencia de este club. Así que, Pablo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, no hemos tenido oportunidad de reflexionar sobre el federal, nos fuimos metiendo también en la continuidad de Atlético, del otro equipo que seguía, pero no hemos tenido la oportunidad de hablar de CITREG, de reflexionar si cómo los vivieron ustedes, un poco a la experiencia del Federal C, Pablo. Sí, podríamos hacer un análisis desde dos puntos de vista, ¿no es cierto? Desde el lado deportivo y desde la parte organizacional, la parte de lo que consiste en sí, el trabajo de lo que es comisión directiva, y bueno, se puede hacer un análisis desde los dos puntos de vista, ¿no? Bueno, contame de lo institucional un poco, ¿cómo lo vivieron? Desde lo institucional fue una experiencia muy positiva, en realidad en todo lo que uno emprende, ya sea de manera particular, privada, o en este caso de una manera institucional, siempre hay cosas positivas por rescatar. Para nosotros fue un torneo de mucho aprendizaje. Nosotros como dirigente hemos aprendido mucho, hemos aprendido a negociar con préstamos con jugadores, uh-huh. Diálogo con otras instituciones. Te sirve para relacionarte con otros clubes, con otros dirigentes que están en otro nivel, uh-huh. De los cuales, si somos inteligentes, tenemos que aprovechar la oportunidad de diálogo para poder aprender y adquirir experiencia. Uh-huh. Eso por un lado, por el lado de la experiencia. Ahora, por la parte económica, es un torneo muy costoso, uh-huh. Donde hoy, si nos sentamos fríamente a hacer un análisis, podemos entrar en el sirve o no sirve. Ajá. Es muy costoso, uh-huh. Y a veces analizar por qué y para qué lo haces. Por el lado nuestro, lo encaramos y lo hicimos como un desafío, una experiencia nueva para el club. Y bueno, hoy, gracias a Dios, no nos quedaron deuda, a pesar de haber sido costoso. Uh-huh. Hemos podido solventar todos los gastos, hemos podido cumplir con las promesas y los compromisos con todos los jugadores que hemos traído. A pesar de todo, a pesar del costo, uh-huh. Pudimos solventar todos los gastos. ¿Hay un dato positivo del federal, digamos, en lo institucional? ¿Se analiza esto en la comisión? ¿Fue positivo? Sí. Fue positivo por lo que te venía explicando. Uh-huh. Hemos aprendido mucho. Bien. Fue una experiencia muy importante. Sirvió también para fortalecer hacia adentro el grupo de trabajo dentro de lo que es comisión directiva. Uh-huh. Por ahí lo que como sabor amargo que nos puede llegar a quedar de este federal es la falta de apoyo de la gente, del público. Uh-huh. Eso lo hablamos con dirigentes de Atlético, constantemente estábamos viendo, y acá no pasó por el hecho de decir soy hincha de, claro. o soy anti... Claro. Anti apostar al fútbol, bellavicense, ¿no? Como para hacer números fríos... cualquiera de los dos clubes tendríamos que estar vendiendo arriba de las 600, 700 entradas como para empezar a hablar de cubrir parte de los costos. Uh-huh. Y no pasábamos los 300. Entonces, es como que sentimos que el público en general, a pesar de todo el esfuerzo que se hizo por dar un buen espectáculo, no fuimos acompañados. Pablo, en ese punto creo que también está bueno decirlo, que no solamente fue acá, digamos, es el torneo en sí, porque hemos viajado a Goya, al Chaco, y la gente es menos aún que en Bellavista, digamos, ¿no? La que acompañaba a los equipos del Federal. No hemos visto público masivo tampoco en otras canchas, o sea que no es una problemática solamente de la localidad, sino que también es una idea de cómo el torneo federal se ve que no impacta, digamos, en este sentido, ¿no? Me parece a mí, digo, ¿no? No hemos visto mucho público tampoco en otros estadios. Sí, en los partidos que jugamos de visitante coincido con vos y estoy totalmente de acuerdo. Por eso te decía, a la hora de analizar, hacer tanta inversión, por un lado, que es muy difícil recuperarlo si no tenés el apoyo de la parte privada, y por otro lado, también decir, bueno, a ver, juego un Federal C, busco el ascenso, logro el ascenso, y si sí, estamos claro, hablando que es costoso el Federal C, pasar a un Federal B, bueno, que ahora va a cambiar todo, ¿no es cierto? Sí. Pero hablando con, en su momento, hablando con el presidente de Central Goya, nos decía que el año pasado ellos, para poder jugar el Federal B, tenían un apoyo de un subsidio del gobierno de la provincia de 450.000 pesos por mes, por mes. Y fíjate, nosotros acá el Federal lo afrontamos. Esa cifra no. Héctor, lo futbolístico, hablame de Héctor Vicini, que fue técnico de ese Federal. Y lo futbolístico nos dejó muy buenas experiencias, es decir, hoy estamos encarando justamente el trabajo de inferiores sabiendo de que existe una real necesidad de formación en la ciudad de Bellavista. Tuvimos que recurrir a jugadores de otras localidades porque el nivel que tenemos en Bellavista no alcanza a satisfacer una competencia de esta envergadura. Así que fíjate si es positivo que a partir de hoy estamos arrancando con un verdadero trabajo de inferiores para que en el futuro tengamos que representar a Bellavista con jugadores de Bellavista. Héctor, hasta tanto tenemos que cambiar esa lógica de un fútbol más recreativo en lo infantil y poner patas profesionales ahí, de decir, no, debemos arrancar con otro criterio, con otra cabeza, cosa que el pibe cuando llegue a los 14 años esté con una cabeza formada deportiva, no tener este riesgo que hay entre los 14 y los 17, donde los pibes se desbandan muchas veces, sino saber que estamos construyendo de inferiores no un entretenimiento, sino también una idea profesional pensado en esto, ¿no? En fortalecer los clubes. Mira, yo como amante del buen fútbol, analizo, observo, y lo que saco en conclusión es que a nivel fútbol mundial, Europa, habiéndose quedado sin potrero hace un montón de años atrás, tomaron otra metodología de trabajo. Mientras, venían a buscar al jugador de potrero de la Argentina, es decir, el potrero de la Argentina le servía. Hoy, ya con su base consolidada, el potrero de la Argentina no lo sirve. Es decir, hay otro tipo de trabajo que hay que empezar a fortalecer desde acá nosotros también. Es decir, el fútbol del potrero, donde sale un jugador estrella para nosotros, para los argentinos, para cada una de las localidades, a nivel internacional ya no sirve porque van con mucha deficiencia. Tienen mucha deficiencia en una pegada, en manejo de las dos piernas. Entonces, todas esas cosas, ellos lo fueron puliendo. Y a partir de ahí, es que nosotros tenemos que mirar ese aprendizaje que hicieron los europeos principalmente y empezar a volcar ese tipo de trabajo hacia nuestros infantiles. Bien, Héctor, escuchaba hace algún tiempo dos cosas. Hoy hablábamos con Nicolás Escófano, Secretario de Desarrollo Social, sobre un tema de buenos hábitos de alimentación, más temprano. Por ejemplo, un club emblema en el básquet correntino como Regatas, el 99% de jugadores no son de la provincia porque no tienen la fortaleza ni física, la subsistencia alimentaria en un proceso de aprendizaje, o sea, hay que traer todo de afuera, ¿no? Como un equipo emblema, ¿no? Como es Regatas, o sea que alimentación, cuidado de la salud, relación con las escuelas de donde vienen, profesores de educación física que lo tienen en las escuelas detectando cosas, gimnasios en los clubes, ay, la verdad que hay laburo para hacer. Total. En un mundo tan amateur, donde el la empresa, donde el privado, además de lo público, tiene que comprometerse con este tipo de cosas, ¿no? Si no, es muy difícil hacerlo, ¿no? Después es fácil criticar, decir los pibes están en la droga, están en la pavada, sí, sí, pero sí, en realidad sí. Cuando tenemos que poner algo, no la ponemos, ¿no? Bueno, así que a trabajar, Héctor, con respecto a inferiores. Sí, sí, sí. Vamos a implementar un sistema distinto de trabajo. Va a ser un trabajo personalizado, chico por chico. Es decir, se terminó, como te digo, el potrero en la Argentina. Y obviamente desde acá nosotros estamos tratando de acercarnos a un primer nivel, que es el nivel europeo, donde cada uno de los chicos son observados individualmente, trabajados individualmente. Y se le van puliendo desde muy chico todas las falencias que pueden llegar a tener, para que cuando lleguen a una cierta edad el jugador ya está pulido en la parte técnica y se empieza a trabajar en la parte física. Bien, entrenamiento para arqueros, Pablo, ¿vas a ser vos ahí? ¿Vas a volver al arco o no? ¿Cómo viene un poco el plan del equipo, de los que van a integrar? Estamos hablando ya de las categorías a partir de 5 años en adelante, de Club Citre Bellavista. Está Héctor Vicini con nosotros, Pablo Insaurralde. Dos representantes de la institución, Citre Bellavista, que pasaba por el federal, pero nos estamos metiendo a partir del jueves, hoy, 19 de abril, de 18 a 19, en cancha de Perfetti, a 2 cuadras detrás del galpón de Santos Fernández, ruta 27 y Catamarca. Van a comenzar un poco esta idea de este plan de Citre Bellavista en estas inferiores. No digo que no tenían inferiores, pero tienen otro plan ahora de trabajo, ¿no? Correcto, Sí, Héctor. Lo que teníamos inferioridad, hay que saber individualizar lo que son las categorías. Es decir, nosotros teníamos inferiores, no infantiles. Ahí está la diferencia. Las infantiles comienzan de los 4 o 5 años hasta los 11, 12 años. Esa es una categoría infantil, la que nunca tuvo Citre. Sí, inferiores siempre la peleamos con algunos chicos, con rojitas a la cabeza y todo, pero inferiores, es decir... No es el trabajo de base que se necesita, que es a partir de los infantiles donde se desarrolla toda la parte físico-técnica del individuo. Bien, haciendo lío, me decía Pablo, ¿no? Venís de un federal, pusiste el cuerpo con la institución, corrieron riesgos económicos, hicieron de todo y ahora te vas a la otra punta, a la formativa, ¿no? Así que bueno. Sí, un poco hablando con el profe, siempre estamos hablando y soñando y planificando. El otro día le decía, después del federal ya no le tengo miedo a nada. Sí, vos tocabas un tema muy importante recién al hablar de regatas. Sí, puede ser un poco la parte de alimentación, de salud, pero es un club que viene trabajando ya varios años y ya podría haber, con todo el proceso de trabajo que viene teniendo, ya podría haber sacado jugadores de Corrientes. El problema acá está es cuando... un club es dependiente 100% de lo que el gobierno provincial le da y no pensar en a futuro generar jugadores. Y también entramos en un tema muy complicado que lo venimos padeciendo todos los clubes del interior. La distribución no es equitativa. Entiendo... por ahí, por una cuestión de política, de marketing, a veces sirve como imagen al gobierno apoyar a un club grande, invertir en un club grande. Pero no puede ser que un club como Regata esté recibiendo 8 millones de pesos por año, un club como San Martín esté en 5 o 6 millones, Boca Unido esté en 5 o 6 millones, y un club del interior como nosotros para poder tener 100.000 pesos, fíjate la diferencia que hay, para poder tener 100.000 pesos a veces si vos no tenés un contacto en el gobierno o no tenés alguien que te abra las puertas, no llegás. Es muy difícil llegar. Entonces, estamos con ese problema. Hoy la convocatoria es en la cancha de Perfetti y aprovecho este medio para agradecerle la predisposición de Nene Perfetti por prestarnos, por cedernos, porque ni siquiera es un alquiler, nos presta, o sea, tuvo esa amabilidad de prestarnos para poder trabajar ahí. Y seguimos apostando y seguimos trabajando. Ahora tenemos el compromiso con el del intendente de hacer una limpieza y nivelado del terreno. Ya hicimos la apertura de calle, nivelado de terreno para poder comenzar. En el otro, en nuestro predio, las 3 hectáreas que tenemos. Contábamos hoy a la mañana. Sí, eso. sí, te escuchaba que lo contaba. Entonces, para nosotros se hace muy difícil poder crecer y emprender todo esto. pero estamos convencidos que se puede, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, se puede lograr. Bien, hablábamos de la política pública, el aporte en el medio, en esa columna, y Pablo, hablamos de la liga también, de la que representa institucionalmente el fútbol, ¿no? Digo, ¿sirve para articular, sirve fortalecer ese espacio también como para lograr vínculos? ¿Cómo veis un poco? Yo contaba hoy que hubo un festejo el fin de semana, me había llamado Carlos, yo estaba en Buenos Aires, no pude estar en esa cena, pero bueno, ¿cómo ves también lo institucional del fútbol, digamos, hablando no de Citre, sino hablando de esa columna vertebral? ¿Cómo lo ves como articulador? Yo creo que la liga está padeciendo el mismo inconveniente que padecen los clubes. ¿Por qué? Porque la liga está formada por los clubes. Entonces, si los clubes no se fortalecen individualmente cada uno y no se busca una política de trabajo por ahí en conjunto entre todos los clubes, es difícil también que la liga pueda crecer. Muchas veces es fácil caerle a una persona, caerle al presidente, caerle al secretario, decir esto. Pero mirando hacia adentro, ¿qué estamos haciendo cada uno de los clubes para poder volcarlo a la liga? A veces uno da un poco de bronca, vos te vas a Goya y decís, cada club tiene su estadio. La mayoría de los clubes tienen su estadio con una estructura bastante importante. Y Bellavista, los clubes nos pueden tener una cancha. Entonces está viendo esa diferencia. Caemos todos los clubes siempre a jugar en la San Martín o en el complejo. Pero creo que vamos a caer siempre en lo mismo, en lo económico y en la parte de gestión también los clubes los dirigentes también tenemos que prepararnos. Hay mucha individualidad también, ¿no? Sí, individualidad, y también creo que tenemos que capacitarnos más. Bien tenemos capacidad de gestión deportiva. Vamos sobre esto, sobre lo del fútbol en categorías formativas. ¿Tiene costo, no tiene costo para todas las edades? ¿Y qué equipo te acompañará? Porque bueno, me imagino que puede tenés una expectativa, pero solamente Citre debe tener ya una expectativa de tener 100 gurises, porque uno abre una escuela o va a las inferiores, yo veo Estrada, veo la escuela de deporte municipal y está lleno de pibes, o sea que pibes van a ver, quédate tranquilo, pibes van a ver. ¿Cuántos? En la convocatoria estamos observando que hay mucho interés en formar parte del trabajo del Club Citre. La idea es cobrar una cuota social, que va a ser alrededor de 100 pesos, cualquiera sea la cantidad de chicos que tenga la familia, el costo es único, es decir, una cuota social que va a servir para fomentar aún más el trabajo, porque se necesitan un montón de elementos como para desarrollar el trabajo individualizado de cada uno de los chicos, es decir, estamos hablando de personalizarlo, y en ese trabajo de personalizado existen un montón de necesidades, conito, pechera, elementos de entrenamiento, porque se lo va formando de seguro también manera. Ahora se suma el tema del seguro. El tema del seguro y todo lo demás. Entonces, es lo único que se le va a pedir a los padres es una ayuda social para que nosotros podamos encarar el trabajo, profundizarlo y mejorarlo aún. Volver al club, ¿no? Esto creo que es un gran paso, ¿no? Volver al club, volver a los clubes, significa ese paso que hay que darlo, y hay que darlo bien, hay que darlo lo más profesionalmente posible también, ¿no? Sí, por eso, como verás vos ahí en el afiche que hicimos para convocar, convocamos a la familia, porque estamos convencidos que para poder trabajar bien con los chicos necesitamos articular la parte de educación, familia y deporte, escuela, familia y deporte. Entonces necesitamos también el compromiso de los padres de acercarse, estar, acompañar al chico. No es lo dejo una hora y a la hora paso a... Sí, no son guarderías. No son guarderías. Entonces, por eso es la convocatoria de la familia. El costo de 100 pesos no es el costo por llevar al chico a hacer deporte nada más. Incluye el seguro que tenemos que pagar por cada chico, pero aparte es una cuota societaria familiar. ¿Sí? No, aparte se vinculan de una manera real con el club. Me parece que esto es fundamental. Es la red, digamos. Sí, es una red simbólica, pero bueno, es el símbolo de pagar una cuota societaria, es fortalecer un club, sin dudas. Mira, te cuento como experiencia, para Semana Santa viajé a Córdoba, tengo a mi hijo estudiando allá, y estábamos viendo clubes para jugar al básquet, él siempre jugó al básquet, y así rápido te digo como ejemplo, fuimos a ver al Club Universitario, 1.200 pesos la cuota, sí, sí. El Club Hindú, 800 pesos la cuota, General Paz Junior, 600 pesos, Belgrano de Córdoba, 400 pesos. Para ir a hacer deporte, o sea, tenés que pagar la cuota societaria más la cuota del deporte que vas a practicar. Yo creo que también ahí está uno de los problemas de los clubes. Sin hoy dudas. Los clubes son deficitarios. No tienen ingresos de porque ningún lado. No tienen ingresos no de ningún lado. Entonces, bueno, ahí está la gestión deportiva. Bueno, y también ahí es donde tendríamos que unificarnos todos los clubes y decir, a ver, entre todos los clubes nos ponemos de acuerdo y empezamos a cambiar esto y hacer otro tipo de trabajo. Sin dudas. Todo lo viejo ya quedó, quedó atrás y necesitamos un cambio. Bueno, acá está la gente de Sitre. Bueno, se lanza entonces hoy la escuela de Perfetti, en la cancha de Perfetti, la escuela de fútbol del Club Sitre Bellavista. Yo les agradezco este breve paso por aquí a Pablo y a Héctor. Nos encanta hablar de política deportiva y de fútbol, así que lo seguiremos charlando. Que arranque hoy, que arranque bien, y después lo seguiremos trabajando y hablando. Pablo, quería preguntarte si volvés al arco a hacer tareas, si harías otro federal. ¿Jugarías otro federal? Lo jugaríamos, pero de otra manera. Ah, bien. Lo encararíamos de otra manera. Lo jugaríamos, pero de otra manera. Y el arco ya me abandonó. Ya me abandonó hace rato el arco. No, ya pero estamos para gestión. Sí. Bueno, Héctor, ¿quién más te acompañará en la parte de campo? En la parte de campo, como siempre, está Rojita en la parte de inferior, en la colaboración general de todo lo que es el proceso de trabajo con los chicos. Estamos viendo dos personas que van a ser sorpresa, estamos esperando resolución de ellos nada más, que van a ser sorpresa en cuanto a lo que es el fútbol de Bellavista. Y bueno, y por otro lado estamos generando un acuerdo con la gente de Estudiantes de La Plata, donde seguramente dentro de muy poco estaremos partiendo a firmar un convenio con Estudiantes de La Plata para hacer una especie de filial, y a partir de ahí ellos nos van a bajar cuerpos técnicos, preparadores físicos. Bien, está bueno la idea. Estamos avanzando en todos esos aspectos como para darle un camino cierto a las inferiores del Club Sitre. Bueno, seguramente faltan muchas cosas, pero bueno, hay que arrancar hoy, ¿no? Y después se irá fortaleciendo. Sí, estamos convencidos que estamos yendo por un buen camino. Es lento, pero firme. Ahí, ¿cómo se conectan con ustedes aquellos chicos que los padres que quieren mandar a los chicos? Bueno, a través. Estamos en la cancha, directo. En la cancha de Perfetti. Bueno, lo pasamos ahora, hoy, de 18 a 19, ¿solamente jueves o cuándo? No, hoy comenzamos la inscripción a partir del lunes, martes, dependiendo de las categorías, comenzamos ya con el trabajo. A ordenar el trabajo. No obstante eso, los martes y los jueves seguiremos inscribiendo a aquellos chicos que no puedan ir hoy. La inscripción va a continuar, es decir, la iniciación es hoy. A partir de la semana que viene comenzamos el trabajo. No quiere decir que no puedan seguir sumándose chicos. Bien. Héctor Vicini y Pablo Insaurralde estuvieron aquí de Club Sitre Bellavista. Los agradecemos mucho y vamos a estar muy atentos a esta escuela de fútbol de Club Sitre Bellavista. Bueno, la verdad, auspicioso momento de Sitre Bellavista y ojalá que sea con el mayor de los éxitos.